onda, compas? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este programa tan, tan psicodélico, ¿verdad? Que es Feminismo y Flow. Gracias por escucharnos. Ahorita acabamos de escuchar Party Time de las Cumbia Queers con Electrosexual y Scream Club. Bueno, acabamos de escuchar a esta banda sudamericana porque estamos contentas y celebrando y de fiesta, porque hoy es la programa número 50 de Feminismo y Flow. ¡Yay! Y estamos muy emocionadas. ¡Qué alegría que hoy sea la programa número 50! Yo me presento, mi nombre es Lía. Nunca me presento, pero hoy sí. Hola, mi nombre es Lía. Buenas tardes, compañeras. Hoy los voy a presentar. Llevamos aquí un año. Hola, es como cuando... Por cierto. Sí, hola. By the way. Bueno. Qué chido estar aquí contigo, Lía. A huevo, qué chido. Bueno, pues, ¿tú cómo estás? Voy a dejar que te presentes tú misma. Bueno, me presento, yo soy Clara. pues yo también. Mucho gusto, muy, muy contenta de estar aquí. Ya en el programa 50, a lo mejor no colaboré en los 50, llegamos un poquito después, ¿no? Pero sí, pues qué un poco chido después. Que nos haya tocado el 50, ¿no? Qué sí, bonito, lo importante es estar aquí. Lo importante es estar aquí para el programa número 50. Estar aquí y de fiesta, a pesar de la lluvia que estuvo horrible. Sí, ¿cómo les falla en la ciudad? Ay, no, mana. Estos días de lluvia el transporte se pone horrendo. Me imagino. Ay, no. A mí me gusta, yo prefiero el clima frío, lluvioso y todo eso, pero ya cuando te toca todo eso en transporte y el calorcito de lluvia entre todos y todo eso, es como de dónde soy. Sí, claro. Pues sí, mi pedo. Mi transporte, ¿no? Chale, y la situación en la que se encuentra mucha banda que vive así en Ciudad de México y en otras ciudades del país, ¿no? Que el transporte público es deficiente y entonces te encuentras con muchas irregularidades. Qué mala onda. Sí. No, y las cosas pues sí. Que luego se rifan 2-3 horas de camino, ¿no? Sí, qué cabrón, ¿cómo se llaman estas? Población flotante, ¿no? Creo que se llama. ¿Que se trasladan diario? Sí, esta población que pasa como mucho tiempo en el transporte y casi que más tiempo en el transporte que en sus casas o en su trabajo. Es la población flotante. Sí, debe ser muy desgastante. Sí, claro, me imagino. O sea, andar en la periferia y luego también en otros estados. Sí, qué cañón. Pero bueno, no venimos hoy a hablar del clima. Estaría bueno, ¿no? Hacer así como un programa de hoy vamos a hablar del clima. Bueno, anyways, el día de hoy vamos a hablar de el Día de Apoyo y No Castigue, que es el día 26 de junio. Nos estamos adelantando un poquito, pero como es nuestro programa número 50 y como es Feminismo y Flow, pues creemos que es como un gran tema para nuestro programa número 50, así que bienvenidas, pónganse cómodas y pues pónganse, échense un fume para la platicadita que nos vamos a echar ahorita. Rellenen la pipa, expurguen, esto va empezando, saquen el grinder. Huele bien jaboncita que a lo mejor acaban de comprar o qué rico. Pues sigan rascando la pipa que están rascando en este momento. Ojalá. Oigan, pero... Pero lo negro de la pipa no es como fumable, ¿eh? Ya ríndanse, por favor, y cuiden a sus pulmoncitas. Sí, yo busco un poquito de la, como del polvito que se queda. Ah, sí, yo también, así, rascándole al trastecito, ¿no? El grinder, así, Sí, esa sí se aplica. Tengo un cepillito con el que limpio el polvito de mi cajita, uh-huh. Con el que limpio el polvito que se queda ahí, todo eso, sí. Uh-huh. Sí, claro. Y me imagino que debe estar bien limpia tu cajita. Pues ya cuando estoy en nariz así, mana, queda impecable. Sí, me imagino que sí. Impecable. Me imagino que sí. Pues debe quedar muy limpia. Entonces, pues estamos justamente en el marco del 26 de junio, como bien lo decías, ¿no? Este día que justamente es como de acción, es como para accionar a este sistema en el que nos encontramos que nos lleva a bueno, el dicho este que tienen de por un mundo libre de drogas, ¿no? Por un mundo sin drogas, ¿no? Más allá de buscar derechos humanos que se cumplan, que tengamos como que medidas de salud adecuadas, que haya leyes que puedan regular todo eso, pues simplemente piensan en cómo eliminarlo, ¿no? Cómo sacarlo completamente de todos lados. Entonces eso pues genera justamente que haya poca información al respecto, que no podamos tener como que acceso a conocer de qué forma se hace, de qué forma es segura que yo introduzca cierta sustancia a mi cuerpo, en qué cantidad, en qué espacio, etcétera, ¿no? ¿Qué efectos va a tener en mí? Muchas cuestiones, muchos elementos, muchas situaciones que son para tomarse en cuenta a la hora de que nosotras tomamos la decisión de consumir cierta sustancia, ¿no? Entonces, pues esto va, esto de apoyo y no castigue, pues justamente estas acciones que se hacen desde el activismo, ¿no? En contra como de estas políticas que se tienen actualmente. Es justo esta respuesta a las políticas prohibicionistas que han llevado a cabo las Naciones Unidas. Surge esta iniciativa de apoyo y no castigue. Y bueno, pues ya les platicaremos como más a fondo de qué va la iniciativa en el próximo bloque. ¿Qué les parece si mientras, qué te parece a ti, Clarice? Si mientras nos vamos a escuchar unas rolas y ahorita regresamos. Delate, pues empezamos con Silvana Estrada. ¿Te gusta escuchar ahorita una rolita de Silvana Estrada? Claro que sí, me parece muy bien. Va, pues vámonos con esta que sabré olvidar esta canción. Pues es una rolita como para pasar esos tragos amargos. Bien cortavenas, chale, empezamos pesados, ¿eh? Al contrario, está como que chido porque justo siento yo que le da como que esa vuelta, ¿no? De que voy a empezar a hacer esto y así. Hay una frase muy chida que dice que te llore aquel que no te sepa amar, algo así. Tiene sus frases, entonces pongan atención a la letra, escúchenla rico y discútenla, va, vámonos. Y lloren si es necesario. Les sabré olvidar. Sobres, pues vámonos. Sabré olvidar, porque el silencio no da opción cuando uno canta, y este dolor se ha de esfumar en mi garganta. Sabré olvidar, sabré olvidar, aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes, pues sonreír es un remedio de valientes. Sabré olvidar, y que te cante quien te quiera de verdad, y que te llore aquel que no te sepa amar, y que te robe el corazón sin avisar, para que entiendas de milagros y del mal. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y olvidar. Sabré olvidar. Manos la alegría y devolverla poro a poro hasta mi vida. Sabré olvidar, sabré gritar, pintar colores en el techo con mi boca, dejar de lado tu promesa que me estorba. Sabré olvidar, y que te cante quien te quiera de verdad, y que te llore a te sepa mal, y que te robe el corazón sin avisar, para que entiendas de milagros y del mal. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y olvidar. Sabré estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vi. ¿Y cómo está? ¿Cómo lo están llevando, compitas? Ahorita acabamos de escuchar a la señora, con mayúsculas, señora Chavela Vargas, con Toda una vida. Espero que les haya gustado mucho, que se hayan puesto en este mood como romanticón, ¿verdad? Y así. Estoy con ganas de escuchar a esa señora en vivo, Marta. Ay, sí, qué mal pedo que no nos tocó. Cuando falleció yo no tenía edad todavía como para irme a un concierto, una tocada. Sí, claro, estábamos chiquitas. Sí, pero desde morrilla me gustaba y era como de, ay, Chavela. Sí, aparte lesbiana y todo, qué chingón, ¿no? Como todo un ícono de la lesbiandad. Qué chido que acaban de escuchar esta rolita, sí te cambia el mundo un poquito, ¿no? Sí, sí, sí, definitivamente sí. No, y aparte nos fuimos con dos así de lleno, así como de... Dense. Sí, sí, bien intenso, bien intenso. Es la lluvia, amiga. Sí, claro que sí, claro que sí. Mira, yo aclaré que podían irse a llorar si querían durante el corte anterior. Yo ya con plena planeación de esto, ¿tú qué crees? Ya estás obviamente consciente de que... Obvio. Rayos. Claro que sí. Tanto, ¿eh? A regreso. A... Déjame, le regreso a la grabación. Necesito escuchar otra vez. Es que chido, seguimos con esto de apoye y no castigue. Pues como ya les decíamos, ¿no? Es estas acciones que se llevan el 26 de junio y pues ya está próximo. Entonces, pues no solamente es el 420, ¿no? No solamente son como que estas fechas que se tienen como que ya pues bien conocidas, ¿no? También son como que otras fechas importantes como esta, en donde también es importante accionar, ¿no? También es importante como pues justo que no se pierda como pues ese visibilizar, que no es como se está planteando, ¿no? Desde pues los gobiernos, ¿no? No es como se está planteando en cuanto a estas políticas que no se tienen y que se tienen que modificar, ¿no? Que hace falta mucho por hacer, por mucho que informarnos también, justo. Y pues nada, de eso valía. ¿Cómo lo escuchas? Pues sí, estoy muy de acuerdo que no solamente es el 420 y que no solamente es, ay, qué bonita, nos vemos pachequeando, ¿no? O sea, que al final el que seamos consumidoras también implica este posicionamiento político, porque nosotras somos como esta prueba de que no es como, ah, son pachecas. Y como justo hace ratito antes de que empezáramos a grabar, platicábamos de los contextos y de cómo, dependiendo de qué contexto, en qué contexto te encuentres, pues es como vas a tener esta percepción acerca del uso de drogas y sustancias, ¿no? En general. Entonces, es como muy importante el que nos posicionemos desde esta postura política. Entonces, tenemos que buscar este posicionamiento para poder justo cambiar esta perspectiva, ¿no? O sea, no una es pacheca y es huevona, una no es pacheca y eso te lleva a desarrollar ciertas enfermedades, no una es pacheca y eso te lleva a consumir después otras cosas, ni porque consumas otro tipo de sustancias significa que vas a tener otro tipo de problemas, o porque que estás como más vulnerable a, o que porque consumes tienen derecho a vulnerarte, para nada, ¿no? O sea, es esta postura de sí consumimos, pero también tienes que respetar mis derechos y también tengo acceso a estos derechos, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante este día 26 de junio, porque inicialmente empezó como esta iniciativa para reducir el riesgo de VIH, intentando reformar las políticas de drogas. Pues sí, como justo decía Clarice, es importante recuperar esta parte de no solamente es el 420, hay otras muchas fechas en las que nosotros podemos accionar, y no solamente en estas fechas importantes, ¿no? O sea, en realidad todo el tiempo nosotras estamos accionando como hacer las políticas, porque todo es político. Así que, pues eso. ¿Tú qué opinas, Clarice? Yo creo que acabas de decir como cosas bien importantes, ¿no? La primera que tengo así registrada, pues es justamente la, pues como que esta carga cultural que se le da al consumo, no solamente de marihuana, sino como de estas otras sustancias, ¿no? Que pues, se criminaliza completamente y que justo es completamente una visión que depende de en dónde estés en el mundo, pues la visión, el acceso, la información que vas a tener al respecto de ciertas cosas, ¿no? Entonces, también justo lo que mencionaste acerca de la salud, ¿no? Esta onda del VIH, que no solamente también es esa enfermedad, ¿no? Sino como otras cosas que pueden pasar. Y recuerdo de situaciones como esta, hace poco, ¿no? Esta intoxicación de no sé cuántas personas por inhalar cocaína, que no sé qué traía. Pues cuántas personas justo porque no tienen las jeringas o no tienen acceso como que a un espacio, pues recurren a compartir, recurren como que a ir a estos lugares en donde se conoce que pueden ir a consumir o a inyectarse, ¿no? Entonces, ahí también son focos de riesgo de higiene, son focos de riesgo pues de contraer alguna enfermedad, ¿no? Entonces, son justo estas situaciones que quedan de lado cuando se hablan como del consumo de sustancias. Los derechos humanos se violentan mucho también, ¿no? Como que se te anula como alguien que tiene derechos, ¿no? Por el simple hecho de consumir, Entonces, como esta idea, ¿no? Siento muchas veces que tienen esta idea de, pues, si tú solita te haces daño y si tú solita no te quieres, como si justo el que yo me esté consumiendo algo significa que no me quiero y que me odio, o sea, no puedo experimentar, ¿no? Piensan que, o muchas veces, no voy a generalizar tampoco muchas veces, porque también se tienen otras ideas, ¿no? Pero muchas veces se relaciona esto con una falta de autoestima, una falta de pues de una mirada propia con amor, ¿no? Como para decir como palabras, ¿no? A final de cuentas no hay un amor propio, o se cree que por el consumir sustancias no se tiene como un amor propio, ¿no? Que la salud mental es algo que creo que todos deberíamos de tener cuidada, ¿no? O sea, deberíamos de tener buena salud mental, ¿no? Y de eso también, pues, falta mucho por hacer, sí, ¿no? Pero vaya, ahorita... justamente en el marco del consumo y de todo esto, pues son las acciones que se están llevando a cabo y las que vienen próximas, ¿no? Así como que sean de una manera a nivel mundial, pues, ¿no? A gran escala. Sí, claro, porque hay que recordar que este día de Apoyo No Castigue se realiza más o menos en 40 y tantos países, entonces sí es como un movimiento mundial que busca justamente hacer como esta reducción de los riesgos, de los daños, de informar. También es otra cosa importante que tenemos que mencionar es por qué se da esta, por qué sucede justo el día 26 de junio. Y es porque el día 26 de junio la ONU también celebra el día para celebrar la guerra en contra de las drogas. O sea, es como un día muy explícito para decir, fuera, no queremos a las drogas en el mundo, y entonces viene toda esta oleada de personas y este movimiento en el que decimos, ¿sabes qué? No, carnal, es que las drogas no las vas a eliminar porque las drogas existen desde hace muchísimo tiempo. Por ahí recuerdo ver una entrevista que esta mujer decía como, las drogas existen desde mucho antes de que existiera nuestro sistema político. Entonces, ¿cómo quieren venir ahorita estos carnales ahora a decir, bueno, no vienen ahora, ¿no? O sea, vienen desde hace muchísimo tiempo, pero vienen y quieren decir como... Oigan, compas, ¿qué pedo? Pues, ¿saben qué? ¿Saben qué? Ahora este pedo ya no va a ser legal, ¿no? Como en la época de Estados Unidos que prohibían el alcohol, pues eso, ¿no? O sea, de un momento a otro vienen ahora estos carnales y dicen, como, ¿saben qué? Eso ahora está prohibido. Y, pues, por supuesto que tiene que ver esta contraparte, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Es que ¿por qué está prohibido? Es que no debería estar prohibido en un primer momento, ¿no? O sea, desde el momento en el que estamos hablando del prohibicionismo, estamos hablando de algo bien denso, ¿no? Porque el prohibicionismo lo único que busca es ocultar, es negar, es tratar de decir que no está aquí, que no existe, cuando en realidad está ahí, y lo único que está fomentando son prácticas inseguras, ¿no? Como lo que estaba comentando Clarice, el compartir las jeringas, cuando fumamos de una tapa de lapicero, fumar de una lata, no sé, o sea, se lleva a muchísimas prácticas inseguras por el simple hecho de no tener esta información muy necesaria, ¿no? O sea, tan simple como saber cuánto me tengo que poner para ponerme bien pacheca, pues no tenemos acceso a esa información, ¿no? O lo vas descubriendo, pues, haciéndolo, ¿no? Experimentando o con tus compas, pero pues igual sabemos que cada cuerpo es distinto, entonces al final solo te queda eso, experimentar. Y es como todo este movimiento, ¿no? Desde 2013 se lleva a cabo este Día de Apoyo No Castigue en diferentes países, entre ellos la Ciudad de México. Y pues nada, es importante que nos pronunciemos y que el día 26 de junio salgamos a decir que hay que cambiar estas políticas de drogas y que hay que educarnos más en cuestión del uso de sustancias. ¿Qué te parece si vamos a otra rolita, Mana? Sí, me parece muy bien que vayamos a escuchar otra rola, y ahorita vamos a ir a escuchar a Ale Aguirre con esta rola que se llama Distancia, y ahí va para todas. Entre kilómetro y kilómetro te extraño mucho más. Es que no hay cosa que no sepas que no te haya dicho ya. Entre un minuto y otro el tiempo lento pasa. y mis deseos por verte hoy se han vuelto a acumular, y entre un mar de luces creo escuchar tu voz entre las nubes, y yo queriendo te encontrar. Como te pienso, tú me piensas, me gusta imaginar que aun si no estás cerca, en algún momento lo estarás. Entre un minuto y otro, el tiempo lento pasa, y mis deseos por verte hoy me han vuelto a visitar. Firme pero en esperar que el misterio de tus ojos me revele lo que piensas, lo que sientes, lo que callas, lo que anhelas, lo que sueñas. Siempre preguntas que no haré y respuestas que aún no llegan. La certeza de un te quiero se encuentra firme pero en esperar que el misterio de tus ojos me sientes, lo que callas, lo que anhelas, lo que sueñas. Compitas, pues ya regresamos, ojalá hayan disfrutado la rolita, y pues seguimos aquí hablando del apoye y no castigue. Pues ya hablamos justamente un poquito de qué engloba, de qué va, cuándo surge, cómo surge, por qué, y pues nada, esperemos que estén como pasándoselo chido, y de todos modos pues seguimos platicando al respecto, ¿verdad, Lía? Claro que sí, Clarice, claro que sí, aquí estamos fumando y platicando como nos gusta aquí en Feminismo y Flow. Ay, o sea, ¿estás fumando, Lía? Óyeme, ¿tú no? No, dejé mi pipa aquí cargada y estoy, hable y hable y no he fumado. ¿No te pasa luego eso de que dejas como que la pipa sí, bien preparadita, bien lista, bien bonita, bien rellena, copeteada? Y te vas en tus quehaceres. Sí, sí, sí. Ya cuando volteas así como de, ah, no mames. Ah, caray. ¿Y esta rosa? Y esta pipa, y este aire. Sí, a mí me sí, pasa sí, como sí. Que eso. También soy distraída, soy distraída hasta para eso, mana. Para chale. Chale. En mis placeres soy distraída, chale. Sí. Bueno, pues está bien, ¿no? Supongo que servirá de algo tu distracción. Sí, alguna función debe tener para mí, que ahí sigue la distracción. Definitivamente. Entonces, sí. Sí, justo. Entonces. Ahorita lo que queremos hacer es más o menos como apuntar específicamente hacia qué habla apoye y hacia qué habla no castigue, como para que nos quede bien claro a todas, ¿no? O sea, ya son cosas que hemos estado como hablando un poquito, pero queremos dejarlo muy, muy claro. Tenemos por un lado primero apoye, ¿no? Y apoye se refiere a tener respuestas efectivas para prevenir el SIDA entre los usuarios de las drogas y, al final de cuentas, quitándonos empezó siendo como tener respuestas efectivas para prevenir el SIDA en usuarios de drogas, pero pues ahora ya ha evolucionado a personas, ¿no? En general, no solamente personas con SIDA y pues sí, usuarios de drogas, ¿no? Bueno, entonces tener respuestas efectivas para prevenir, ¿no? Entre los usuarios. Tener esta, como, esta capacitación, esta educación, entre el intercambio de jeringuillas y de agujas. Finalmente, las personas que ya están infectadas, por ejemplo, con VIH, pues darle sus tratamientos necesarios, ¿no? Pero yo también apuntaría a darle tratamientos, a darle, no tratamientos, sino acompañamiento a las personas que estén lidiando con algún tipo de adicción. Y aunado a esto, sería orientación en un uso seguro de sustancias, ¿no? Porque pues si tienes un uso seguro de sustancias y tienes esta gestión del placer, por supuesto que no vas a llegar a, como a una adicción, ¿no? Pienso, no sé, pues no soy psicóloga ni experta en cómo funcionan estas cosas de las adicciones. Y finalmente sería tener acceso legal en caso de discriminación por ser usuaria de sustancias, ¿no? Que al final pues es esto mismo, es tener... Entonces yo concluyo con que el apoyo pues es como toda esta... red de cuestiones, ¿no? Que tienes para sentirte bien, como sentirte segura como una usuaria de sustancias, ¿no? Que ahorita lo vamos a acompañar con el no castigue, pero este apoyo para mí es como muy, ¿qué necesitas tú, usuaria de sustancias? ¿Qué podrías necesitar o qué necesitas? Enfocarte en la persona, ¿no? Sí, sí, necesitas respuestas efectivas para prevenir contagio de enfermedades, necesitas capacitación para saber de qué forma se tiene que usar las sustancias, necesitas tratamiento si es que ya te contagiaste de algo, necesitas claro. Orientación en el uso seguro de las sustancias y acceso legal en caso de que alguien te esté discriminando. Es muy, en conjunto es muy cuidar a las usuarias. Muchas necesidades, ¿no? Sí, por supuesto, muchas, muchas necesidades. Bueno, y por otro lado está no castigue, y el no castigue se refiere a reformar las leyes y políticas sobre drogas que imponen sanciones severas en contra de las usuarias de estas sustancias, ¿no? Ajá. O sea, que el enfoque punitivo, o sea, el enfoque que castiga y el prohibicionista no ha logrado reducir el uso de sustancias, pero sí ha logrado aumentar la desinformación. O sea que lo que sucede es que no permite que accedas a programas de prevención, que accedas a programas de información, que en la escuela te digan, ok, existen tal y tal droga y te va a causar tal y tal efecto, ¿no? O sea, lo único que hacen en la escuela es decirte, existen tal y tal droga y te dicen tres drogas solamente y te dicen, si las usas te vas a morir. Y se van así a los casos más extremos y te enseñan cosas muy gráficas con cuerpos desmembrados y con carne gangrenada y sabes, como cosas muy, muy gráficas, para llevarte a decir yo no quiero usar esas sustancias, cuando en realidad lo que debería estar pasando es que deben estar educando y deben estar diciendo sí, las sustancias existen. Ahorita que mencionas eso, justo yo no tengo recuerdo de que, o sea, todo lo que yo recuerdo que aprendí en la escuela acerca de drogas, una, o lo aprendí por comentarios de profesores o profesoras, comentarios justamente despectivos hacia las personas consumidoras, o lo aprendí con mis compañeros de escuela viendo cómo se daban una línea, viendo cómo se ponchaban un toque, viendo o escuchando sus pláticas, ¿no? Eso como que en los inicios, ya más grande, en niveles pues más altos como de la escuela, pues van cambiando como que esas prácticas y ya te encuentras como que lo que conoces de las drogas es una, lo que experimentas, uh-huh. Y también... pues ya justo, o por lo menos desde mi experiencia es eso, ¿no? Ya como a las drogas a las que no, o a las sustancias a las que no le entro, puedo ver también cómo impacta en la vida de mis amigos, de mis conocidos, etcétera, ¿no? Entonces también es un punto de conocimiento y de información, no sé si así decirlo, como que esa vivencia o ese verlo directamente, ¿no? Más allá de que alguna vez me hayan dicho, incluso como para decirme esto, ¿no? O sea, yo no recuerdo que se haya hablado del consumo, ¿no? O sea, pienso en la primaria y esas cosas, uh-huh. Y no, o en la secundaria, no. O sea, ya te digo, o sea, como en la vocacional, universidad, fue cuando ya empecé a como que, justo porque pues ya el contacto era más directo. Sí, es que conforme vas creciendo, vas teniendo más acceso justo a estas sustancias. Fíjate que yo sí me acuerdo... Bueno, eso en nuestro caso, ¿no? Porque sí también hay sí, bueno, hay banda que no. Lo Sí, claro, claro. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que yo sí recuerdo que en la secundaria me daban algunas clases de existen tal y tal y tal droga, y nos ponían así de que las jeringas, me acuerdo, como ver fotos de las jeringas. Te digo, estas imágenes como muy gráficas de personas que terminaron muy mal por uso de sustancias. O sea, ¿acaso te hablan del cigarro, no? Sí, claro, claro. O sea, era de que cigarro, alcoholismo, tal vez marihuana, no, no me acuerdo. O sea, de los que sí estoy 100% segura, sí, cigarro y alcoholismo, y el azúcar también es, recuerdo que lo mencionaban. Y luego en el bachiller también, porque pues yo tuve capacitación de higiene y salud comunitaria. Entonces a mí me lo enseñaban como, o sea, para mí sí fue como algo muy, que ahí estaba por la capacitación que llevaba, ¿no? Pero los que llevaban otra capacitación, como por ejemplo informática, que iban al mismo bachiller que yo, no tuvieron toda la información que yo. Ah, y justo eso me recuerda, les quería compartir, es una nota del año pasado, esto... Uh-huh. Es del 8 de junio del 2021, esto está escrito por Montserrat Angulo, y les quería compartir solo un párrafo acerca de cómo cierra ella, como que este escrito dice: el uso de drogas como práctica social y cultural ha sido estigmatizado por los gobiernos que sostienen el régimen prohibicionista, ¿no? El estigma es resultado de un proceso de categorización que equipara cualidades negativas a un objeto o sujeto a partir de creencias basadas en estereotipos o prejuicios. Dicho esquema cognitivo determina cierta medida nuestro actuar, sentir y pensar en el mundo social, ¿no? Entonces, uh-huh. Está como que muy interesante también cómo lo plantea ella también al final, cómo lo explica, cómo lo aborda. Sí, sí, sí. Entonces, eso es como que les quería compartir ya como para irnos al siguiente bloque de rolitas. Sí, que justo con lo que estábamos comentando hace ratito, ¿no? Que al final tu contexto va a determinar mucho de tu consumo. Ahorita nos vamos a ir, bueno, ahorita nos vamos a ir a escuchar una buena rolona de Jesusa Rodríguez, esta mujer que tuvo a bien llevar un porro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ídola, por llevar un porro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su rola se llama Chupa Más Faros y pues habla como un poquito como del contexto de ser mexicana, ¿no? En México. Y luego vamos a escuchar una rola que se llama La Planta de Ganja, que también habla del prohibicionismo y etcétera. Y después de eso, después de eso, vamos a escuchar la sección de Forjando Textos, que espero que les esté gustando mucho, porque a nosotras nos está gustando mucho hacerla. Así que pues nada, vamos, váyanse a darse su buen fume. Ahora sí, ya dense así unos buenos fumones, porque ya este programa ya está así como en lo más bueno, y ahorita regresamos. Los inocentes no saben nada, porque son demasiado inocentes. Y los culpables tampoco, porque más culpa tiene la vaca que el que la mata. Los lambiscones no están ni enterados, porque están escribiendo poemas de adiós al poeta, al poeta, al poeta. Y los becarios tampoco, porque están preparando su beca. Los pensadores están ocupados y por eso no pueden estar preocupados. Y mientras tanto los come mierdas van de bandidos a banqueros a benefactores. Y mientras tanto feministas, homosexuales, alquimistas, liberales, tercermundistas, progresistas, barsonistas y ateos, chupamos faros. Tengo una quemar, la voy a quemar hoy. Tengo una planta de ganja y me la voy a fumar, la voy a quemar hoy. Tengo una planta de ganja y me la voy a fumar, la voy a quemar hoy. Tengo una planta de ganja y me la voy a fumar, la voy a quemar hoy. Hace tiempo la vengo mirando, hace tiempo la vengo regando, hace tiempo la vengo cuidando y esperándola, siempre esperándola. Con paciencia la fui cultivando y con paciencia la vengo aguantando. Y ahora que sus flores están brillando, es el momento que estaba esperando. Tengo una planta de ganja y me la voy a fumar, la voy a quemar por ahí. Tengo una planta de ganja y me la voy a fumar, la voy a quemar hoy. Tengo una planta de ganja y me la voy a fumar, la voy a quemar hoy. Tengo una planta de ganja y me la voy a fumar, la voy a quemar hoy. Fumarla me hace bien, poder compartir, eso me hace bien. Me pone a pensar y eso me hace bien. Por eso es que pienso plantar otra vez. Quemarla me hace bien, poder meditar, eso me hace bien. Me hace sonreír y eso me hace bien. Por eso es que pienso plantar otra vez. Tengo una planta de ganja y me la voy a fumar, la voy a quemar hoy. Tengo una planta de ganja y me la voy a fumar, la voy a quemar hoy. Tengo una planta de ganja y me la voy a fumar, la voy a quemar hoy. Tengo una planta de ganja y me la voy a fumar, la voy a quemar hoy. Hace tiempo la vengo mirando, hace tiempo la vengo regando, hace tiempo la vengo cuidando y esperándola, siempre esperándola. Con paciencia la fui cultivando y con paciencia la vengo aguantando. Y ahora que sus flores están brillando, es el momento que estaba esperando. Tengo una planta de ganja y me la voy a fumar, la voy a quemar hoy. Tengo una planta de ganja y me la voy a fumar, la voy a quemar hoy. Tengo una planta de ganja y me la voy a fumar, la voy a quemar hoy. Tengo una planta de ganja y me la voy a fumar, la voy a quemar hoy. Compas, ¿cómo les va? Muchas gracias por seguir aquí y ahorita vamos a tener la sección Forjando Textos. Como saben, esa sección a mí no me van a escuchar otras voces. El día de hoy tenemos a la compa Idalid y a la compa Fercha que nos comparten aquí un pequeño textito y un pequeño fragmento de esta canción de Spirit. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un rato. Atrapada estoy, pero no me domarán. Jamás lo verán, no me rendiré, nunca yo me rendiré, no. Oh, mi libertad buscaré. Mi nombre es Idalid Durán Lecona y les leeré un fragmento del libro Hermoso Desastre. Él besó mi frente antes de caminar a la cocina. Una vez sus pasos dejaron el corredor, tiré mi ropa de las perchas, agradecida de que tuviera lugar en maleta para más de mis pertenencias. Lágrimas de enojo cayeron por mis mejillas. Yo sabía muy bien lo que sería llevar a Travis a ese lugar. Había peleado con uñas y dientes para evitar los bordes oscuros de mi vida. Y el momento en que se presentó la oportunidad, lo arrastré al centro de todo lo que odiaba, sin un segundo pensamiento. Travis iba a ser parte de esto, y si no dejaría que lo salvara, tendría que salvarme yo sola. La maleta estaba llena hasta su límite, y estiré el cierre sobre el contenido abultado. La saqué de la cama y caminé por el pasillo, pasando la cocina sin mirar en su dirección. Me apresuré a bajar las escaleras, aliviada de que América y Sherpy todavía estuvieran besándose y riéndose. Paige, Travis llamó desde la puerta del aparcamiento. Toqué la muñeca de América. Necesito que me lleves a Morgan Mare. ¿Qué está pasando? Dijo notando la seriedad de la situación por mi expresión. Miré detrás de mí para ver a Travis corriendo por las escaleras y cruzando el césped hacia donde estábamos paradas. ¿Qué estás haciendo? Dijo gesticulando hacia mi maleta. Si lo hubiera dicho en ese momento, toda esperanza de salvarme de Mike y Las Vegas y Benny y todo lo que no quería estaría perdido. Me rasqué la cabeza y sonreí, tratando de obtener algo de tiempo para pensar en una excusa. Paige, estoy llevando mis cosas a Morgan. Ellos tienen todas esas lavadoras y secadoras y tengo una cantidad ridícula de ropa sucia. Él frunció el ceño. ¿Ibas a irte sin decírmelo? Miré a América y luego a Travis, esforzándome por la mentira más creíble. Iba a volver, eres tan jodidamente paranoico, dijo América con la sonrisa desdeñosa que había usado para engañar a sus padres tantas veces. Oh, dijo él todavía inseguro. ¿Vas a quedarte aquí esta noche? Me preguntó pellizcando la tela de mi abrigo. No sé, supongo que depende de cuándo esté lista mi ropa. Travis sonrió poniéndome contra él. En 3 semanas le pagaré a alguien para que haga toda tu ropa sucia, o simplemente puedes tirarla y comprar nueva. ¿Vas a pelear para venir otra vez? Preguntó América sorprendida. Me hizo una oferta que no podía rechazar. Travis, empezó Chipley. Chicos, no empiecen ustedes también. Si no voy a cambiar de opinión por Paige, no voy a cambiar de opinión por ustedes. América encontró mis ojos con entendimiento. Bueno, mejor te llevamos, Abby. Esa pila de ropa sucia te va a tomar por siempre. Asentí y Travis se inclinó para besarme. Lo acerqué más, sabiendo que sería la última vez que sentiría sus labios contra los míos. Te veo más tarde, dijo. Te amo. Chipley metió mi maleta en el baúl de su Honda y América se deslizó en su asiento a mi lado. Travis dobló sus brazos sobre su pecho, charlando con Chipley mientras América agitaba el encendido. No puedes quedarte en tu habitación esta noche, Abby. Va ahí directamente cuando lo averigüe, dijo América mientras lentamente retrocedía del bloque del estacionamiento. Las lágrimas llenaron mis ojos y se derramaron, cayendo sobre mis mejillas. Lo sé. La expresión alegre de Travis cambió cuando vio la mirada en mi cara. No perdió tiempo en correr a mi ventana. ¿Qué está mal, Paige? Dijo golpeando ligeramente el vidrio. Vamos, Mer, dije limpiando mis ojos. Me senté en el camino delante mientras Travis corría junto al auto. Paige, América, ¡detén el auto!, gritó, golpeando su palma contra el vidrio. Javi, no hagas esto, dijo, comprensión y miedo, distorsionando su expresión. América se giró hacia la calle principal y presionó el acelerador. Nunca voy a escuchar el final de eso, así como tú. Lo siento tanto, Mer. Ella miró hacia el espejo retrovisor y empujó su pie en el suelo. ¿Qué onda, compas? ¿Cómo las vieron, eh? ¿Qué les parecen, chingonas, ¿A poco no? Pues muchas gracias a Fercha y a Idalit por jalar a leer y a compartirnos lo que ustedes quieran. Ya saben que este espacio está abierto para quien sea, para quien quiera venir y platicarnos algo y leernos algo y pues aquí está Forjando Textos, ¿verdad? Muchas gracias a todas y nos escuchamos a continuación. ¿Y qué textos y qué rolas y qué programa número 50? ¿Y qué buen rato estoy pasando aquí? Hace frío, la neta yo tengo frío, no sé cómo estés tú por allá, Lía, pero yo por acá, o bueno, por lo menos acá en mi cuarto estoy... que me congeló, yo creo que fue como que la lluviecita ya que se soltó hace ratito. Sí, bajó la temperatura. Sí, yo siempre tengo frío, o sea, a mí yo siempre tengo frío porque vivo en un lugar muy frío, o sea, de hecho hoy me tuve que poner gorro para existir porque tenía mucho frío, entonces anduve con gorrito en junio. ¿Team frío o team calor? Soy team calor, sí, siempre, siempre team calor, porque aquí hace mucho frío. el frío, pues no me encanta, tal vez porque vivo en un lugar en el que hace mucho frío, entonces luego no está divertido, porque quieres salir y hace un chingo de frío y te tienes que tapar un chingo o no sales, y no está divertido. Pero yo me gustaría estar allá entonces, yo soy team frío. Chale, no recomiendo, No recomiendo, yo no recomiendo. Ay. Ya llévame un fin de semana para allá para conocer, por favor. Claro que sí, Clarice, cuando quieras, eres bienvenida aquí en mi hogar, Pachecote. Aquí Kylie, llega. Tú Kylie y vemos que se arma. Bien, no, pues qué chido. qué chido estar nuevamente contigo, qué chido que nos haya tocado otra vez la programita número 50, y pues nada, rifándonos con, como siempre, en la medida de lo posible, pero siempre con amor. Entonces, pues yo espero que allá en casita se la hayan pasado muy chido, y pues, ¿tú cómo te la pasaste, Lía? ¿Cómo te vas el día de hoy? Cuéntame. Uy, yo me la pasé muy bien, Clary, siempre es muy agradable chismear contigo y grabar. Pues el tema estuvo bien interesante porque hablar de prohibicionismo, hablar de gestión de placeres, pues es hablar de algo que hacemos todos los días, que es pues ponernos bien pachecas, ¿no? Entonces está muy chido, es un tema que se tiene que tocar y que se tiene que hablar, ¿no? O sea, de qué manera tú gestionas tu placer y qué opinas tú del prohibicionismo y qué tan internalizado tienes este prohibicionismo, porque sí, siento que también como el machismo y como la homofobia, a veces lo tienes ahí adentro y ni siquiera te estás dando cuenta que eres, ¿no? Entonces, pues es como algo muy importante que discutir, y pues eso, qué chido poder grabar, justo como dice Clarice, pues haciendo aquí, la activisma, ¿verdad? El activismo radial, que es muy importante, okay. Muy chingón poder apropiarnos de estas espacios, y pues eso, gracias a... haciendo, claro que haciendo. Sí, por otras 50, es más, por otras 500 programas más, cómo no no, bueno, qué chido. Muchas gracias a Radio Cósmica, a La Voladora, siempre un placer. Sí, muchas gracias. Vámonos a despedir con una rolita de Vir Quintana, que ahorita, el pasado viernes estuvo abriéndole ahí en el Zócalo de la Ciudad de México a Silvio Rodríguez. Entonces, pues la neta se rifó unas canciones muy chidas, y esta es otra que hice, Enamorada. Espero que la disfruten, y pues con esto cerramos. ¡Huevo! Esto es Feminismo y Flow, y pues que se la pasen muy chido, compas. Disfruten la rola. Adiós, saludos, buenos humos. Gris, si el cielo se despierta en tu mirada, soñaba conocer a alguien así. Tú eres un ángel que ha chocado en mi ventana. Yeah.